Lección número 1. Nuestraesperanza.cl para el 1 de julio de 2017. Pablo, apóstol a los gentiles. Sábado 24 de junio. Para memorizar. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos capítulo 11, verso 18. No es difícil entender a Saulo de Tarso y por qué hizo lo que hizo. Siendo un judío devoto a quien durante toda su vida le enseñaron la importancia de la ley y de la inminente redención política de Israel, la idea de que el tan anhelado Mesías fuera ejecutado ignominiosamente como el peor de los criminales fue demasiado para que Saulo la tolerara. No es de sorprender entonces que estuviera convencido de que los seguidores de Jesús eran desleales a la Torá y por lo tanto entorpecerían el plan de Dios para Israel. Pablo creía que las aseveraciones de que el Jesús crucificado era el Mesías y de que había resucitado de entre los muertos era apostasía abierta. No podía haber tolerancia para esa clase de tonterías ni para nadie que rehusara abandonar esas ideas. Saulo estaba decidido a ser el agente de Dios para erradicar de Israel estas creencias. Así, aparece primeramente en las páginas de la Escritura como un perseguidor violento de aquellos que creían que Jesús era el Mesías. Sin embargo, Dios tenía planes muy diferentes para Saulo, planes que nunca habría podido prever por sí mismo. Este judío no solamente predicaría que Jesús era el Mesías, predicaría entre los gentiles.